Y en la jornada de hoy, las asociaciones de usuarios y consumidores de nuestro país, las principales, se van a reunir con el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, y todas estas organizaciones se han salido a apoyar fuertemente, decididamente, la resolución del gobierno que fijó precios máximos hasta el 7 de enero próximo. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Osvaldo Bazano, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, ADU, que es una de las organizaciones que va a estar en la reunión de hoy. Osvaldo, buenos días. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, Osvaldo, el motivo de la reunión de hoy con Felletti, ¿cuál es? Bueno, el que nos citó la Secretaria de Comercio para presentarnos todos los nuevos funcionarios y para comenzar a trabajar con la Secretaría con el derecho del consumidor. La idea es no solo mostrar el apoyo que hemos brindado a través del comunicado que sacamos la semana pasada, sino además mostrárselo en forma efectiva con el control que hacen algunas asociaciones de levantamiento de precios y además solicitarle la puesta en funcionamiento del observatorio de precios para de esa manera poder evitar esta escalada que la especulación está generando a los consumidores, ¿no? Osvaldo, ¿y cómo sería ese observatorio? El Observatorio de Precios fue una creación que dejó de funcionar en 2015, es la ley 26.992. Ese observatorio tiene de precios, servicios y medidas, tiene por finalidad estudiar detenidamente las materias primas y los productos que salen del proveedor, del campo, o proveedor al consumidor y todo ese trayecto con un estudio determinado para ver si existen situaciones contradictorias que perjudiquen al consumidor, como por ejemplo los sobreprecios o como en aquella época se descubrió que muchas de las ventas de algunos productos frutihortícolas eran con evasión fiscal, lo que significa un perjuicio para el productor y otro perjuicio para la mesa del consumidor, ¿no? Osvaldo, ¿ustedes qué recomiendan a la población en general frente a este programa, a esta medida del gobierno de congelar los precios de más de 1.400 productos por 90 días? ¿Que la gente ante los incumplimientos lo denuncie? ¿Qué canales hay para hacer eso en todo el país? Lo que hemos visto es que se está cumpliendo bastante estas medidas, ya se encuentran varios de estos precios, pero cuando el consumidor tiene algún inconveniente, inmediatamente hacer la denuncia de caso. Es decir, es una de las formas más eficaces en defensa propia de que se cumplan las normativas de derecho del consumidor. Así que la primera es la responsabilidad del consumo responsable a través pura y exclusivamente de la compra de productos en caso de que los mismos estén fuera de los precios que estén estipulados, hacer la denuncia a los órganos de control regional que existen en ese momento, municipal, provincial, o bien a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, 0800-666-1518. Muy bien. Ahí hay una dificultad, Osvaldo, en que sea tan disperso el control y que, por ejemplo, se busque que intendentes y gobernadores apoyen, porque se ha visto una mala predisposición de lugares donde, en lugares donde quienes gobiernan no son del frente de todos o son de la oposición. A ver, o defienden a los consumidores o defienden a los empresarios que están dentro de esas tres o cuatro empresas monopólicas. Esto es muy claro. Si creerse de la oposición significa defender estas empresas, entonces está en contra de los consumidores. Y ya vimos lo que pasó entre el año 16 y 19, cuando un ministro de Energía estaba en contra de los consumidores. Aumentaron 5.000% la energía, no pudiendo pagar los servicios públicos a nadie. Entonces, esto es muy claro. O defienden a los consumidores o están con las empresas. Si verdaderamente estás con los consumidores, tienen que salir a controlar, porque aparte existen normas al efecto, no es un invento que no pueden controlarse los precios de lista, de la lista de 1050, y es una mentira, porque existen esos precios, existen las segundas marcas, existe el consumo de calidad, así que no hay ninguna posibilidad de poder no cumplir con esas normas. Así que, evidentemente, estos muchachos, si no salen a controlar, porque no quieren defender consumidores. Uh-huh. Osvaldo, los medios hegemónicos son los medios que responden en muchos casos al poder económico de estos formadores de precios que quieren siempre sacar más ganancia a costa de lo que el pueblo pueda mejorar en sus ingresos. Esos medios están instalando, como con otras cosas, o falsas verdades, o verdades a medias, o mentiras. En este caso, que esto nunca funcionó, que el congelamiento nunca funcionó. ¿Qué pueden decir desde las organizaciones de consumidores? Primero y principal, todos estos medios de prensa con economistas que yo llamo de cartón, están pregonando de que no sirve el sistema porque están hablando desde la economía. El problema no es económico, acá es de especulación. Claramente, especulación. Grupos muy concentrados que realizan actos en contra del consumidor, prohibiéndole a que adquiera productos y servicios. Pero aparte, estimado, estamos hablando de derecho del consumidor, que está arreglado en el artículo 42 de la Constitución. Así que, o se ponen los pantalones y defienden al consumidor y cumplen con el artículo 42 de la Constitución, o están en contra y el pueblo deberá hacerle saber de alguna manera que la posición que han tomado es contraria a derecho. Así que esto es así, y la información que largan los medios hegemónicos también es bastante perjudicial, pero aún más cuando está violando muy fuertemente el artículo 42 de la Constitución Nacional, que expresamente habla de lo que podríamos decir la información veraz. Como esto no lo dan, evidentemente están ocasionando un perjuicio muy serio a los consumidores y deberían de alguna manera comenzar a mirar más claramente esta situación y no poner en riesgo el consumo diciendo las barbaridades que a veces suelen sacar por los medios hegemónicos que están en contra de los consumidores. O sea, sería eso. Ustedes trabajan para que esto no funcione y dicen que nunca funciona. Así sería. Sí, pero el problema es que trabajan para que no funcione, primero, y segundo, porque no defienden consumidores, están defendiendo a las empresas. Si ustedes se ponen a ver quiénes son los anunciantes, pero aún quiénes son los socios de estos grupos dominantes, se van a encontrar con alguna empresa financiera que aporta tanto a los grandes holding como a Molino, como Arco, o aporta también a los medios concentrados. Así que todos se entienden por todos. En el año hasta el año 19 la concentración empresaria y el entrecruzamiento empresario fue muy serio. Y esto es perjudicial porque uno solo está decidiendo por la vida de todos los argentinos. Nosotros elegimos democráticamente, no que un empresario nos venga a esclavizar como pretenden estas empresas. La última consulta, Osvaldo, no le saco más tiempo. ¿Qué debería hacer el gobierno nacional ante los incumplimientos? ¿Qué sanciones puede aplicar y cuáles debería aplicar, digamos? Está la ley de abastecimiento, cumpliendo con el artículo 42 de la Constitución, nada más. No sé si me interpreto, acá no hay ninguna violación ni ninguna cosa por el estilo, la ley de abastecimiento, defensa de la competencia, lealtad comercial, derecho del consumidor. Aplicando eso, tiene que defender a los consumidores. Y por otro lado, como lo dije en algunos medios, el Congreso debería sacar una norma sobre estructura de costos para terminar también con esta voracidad que tienen estas empresas monopólicas. ¿Fijando un límite a la ganancia? Exacto, estructura de costos, como hay en Londres, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, contra el poder dominante, cuando hay un monopolio, competencia imperfecta, que el Código Civil lo prohíbe. Bueno, está poner una norma con un porcentaje de tope de estructura de costo. Muy bien. Osvaldo, ¿a qué hora es la reunión de hoy? A las 2 de la tarde, 14 horas. Muy bien. Osvaldo Bazzano, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por favor, al contrario. Buenos días y por favor a revisar los precios, que es en defensa propia. Buenos días para todas y todos.